Que esto no puede ser real, pero... Yo vendo un producto para la realeza. Yo tengo el elixir de diosas y duquesas. Yo vendo gloria para reyes y princesas. Yo tengo la solución a tus problemas. Solo dime cuando estés listo.